que se lo pido, pana, siendo un chocolate. Ahí presto mi molinillo, se pone bate que bate. Cada vez que se lo pido, ay mi molinillo, batiendo y batiendo sin parar. Ay mi molinillo, batiendo y batiendo sin parar. Ay mi molinillo, batiendo y batiendo sin parar. Ay mi molinillo, batiendo y batiendo sin parar. Pero como le gustó, no lo quiere devolver. Juana, dame molinillo, porque se da a Isabel. Pero como le gustó, no lo quiere devolver. Juana, dame molinillo, porque se da a Isabel. Ay, mi molinillo, batiendo y batiendo.